Nosotros venimos a transmitir principalmente lo que se habló en la reunión de intendentes que se hizo en Winifreda, hablar de 4 o 5 conceptos que hemos traído como un mandato de todos ellos, en la búsqueda de la unidad, de la responsabilidad que tenemos todos en lograr que el peronismo siga siendo gobierno en la provincia, y otras cuestiones que hacen al quehacer de diario de la intendencia, que son la problemática social, que todos sabemos que hoy es grave, que se agrava, que tenemos un gobierno nacional que no nos dice a dónde está la luz en ese túnel en el que vamos, que nos dice que las cosas van a estar peor y no nos dice cómo se va a hacer para mejorar, a ver qué manera nosotros buscamos, de qué forma aplicamos la inventiva, recurrimos a qué recursos provinciales, municipales, para paliar esta situación, que no se haga tan grave, porque nosotros tenemos que darle soluciones a la gente está esperando eso, o por lo menos que se sientan acompañados, que seguramente es así, yo lo creo, que saben que estamos todos los días pensando en los problemas que hay, en los problemas de los demás, y creo que a esto es a lo que venimos hoy. ¿La elección del candidato del PJ se piensa más en el rival, pensando en McAllister, o más para dentro del PJ? No, mirá, nosotros tenemos que buscar el candidato que más nos creamos que sea el mejor candidato para ganar las elecciones. Después la oposición tendrá sus internas o no, ellos verán qué es lo que hacen. Nosotros vamos a preocupar por mostrarle a la sociedad pampeana el mejor candidato que nos parezca posible. Mira, vamos a hablar con él, vamos a ver qué es lo que resolvemos ahí. Seguramente que él tiene, no sé si lo tendrá pensado o no, pero esperamos que él esté en que sea un protagonista muy importante en esa elección. ¿De esta reunión puede salir el candidato? No lo creo, no. Porque después. No, sí. Porque hay muchas líneas dentro del peronismo que no sé si son tan fuertes, no hay una gran división en el peronismo de La Pampa, yo no lo veo así, por lo menos no lo siento de esa manera, pero veremos cómo podemos conciliar, cómo se puede conciliar todo. De tantas líneas que hay, digamos, lo mejor es ir a una interna, no, Marina habló de que se podría ir a una interna mejor. Mirá, yo creo que las internas tienen sus pros y sus contras, como todas las cosas, ¿no? Las internas te ayudan a que se legitimen candidatos, pero también te generan bastantes conflictos internos, sobre todo en las localidades más chicas, donde después hay que ir a hablar con todos los compañeros, hay que volver a juntar, y donde queda un dolor por un tiempo. Así que lo mejor es no tener internas. La versión de que Berna puede llegar a ser el candidato, a diferencia de lo que había anunciado el gobernador, ¿qué se sabe de eso? Mirá, yo creo que uno tiene que manejarse con la realidad, que es que él dijo el 6 de septiembre que él no va a ser candidato. Si después estas cosas cambian, se verá. ¿Eso cambiaría el escenario? ¿Lo simplificaría todo? Y no lo sé.